Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine y chuminada varia favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño a temperatura ambiente. O sea, fresquito. Fresquísimo. Tanto tiempo diciendo que queríamos frío, que nos estábamos bañando en la playa en diciembre. Y toma del frasco, Carrasco. Aquí tiene frío para hartarte. Pero bueno, pero viene bien porque así podemos quedarnos, a menos que seas del norte, de Bilbao. Podemos quedarnos aquí en Málaga porque hace frío en casita y grabar podcast. Y para grabar podcast y decir chuminadas campestres tenemos a Plisken. Buenas, Plisken. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Vale, yo haga frío o calor, casi siempre lo viene por la noche, que es cuando lo estamos grabando, estoy en casa porque no tengo vida social. Así que bien, bueno, pues nada. Eso, como bien dices, para decir chuminadas campestres y chorradas varias sobre el blog de nuestro jefe, de Ben Almadelman. Bueno, o he destripado algo, la sorpresa. Bueno, no. Hablas de mi blog, no, de nuestro blog, porque aunque tenga mi nombre y empecé yo, pero todo, la mayoría del contenido que se ha creado es de los tres. O sea, los tres hemos escrito y los tres tuvimos una época en la que semanalmente escribíamos un artículo y ahora se están colgando ahí todos los programas de cine de barra. O sea, lo único que hemos pasado de escribir a hablar, pero seguimos diciendo chuminada y parida y ahora, como veréis, tienen los mismos o contenidos parecidos. Y he dicho los tres, sí, o sea, Plisken, un servidor, Ben Almadelman. Y cómo no, hoy va a ser la voz de Ultratumba. Hoy me recuerda el episodio de Friends en el que Phoebe tenía la voz sexy porque estaba ronca y cantaba, salvo que ni tiene la voz sexy ni es agradable de escuchar, aunque eso sí, le tenemos en alta estima únicamente hoy por esforzarse a venir aquí. Estamos hablando, no podemos hablar de otro que de Luigi Bercotti. Bueno, Luigi, ¿qué tal? Muy bien, aquí con la voz un poco bajo mínimo. Smelica, bueno, Smelica. Sí, estoy como para cantarme un blues. Sí. Como ya veo que hoy se me aprecia hasta el punto de que no se me ha zaherido en la presentación. Sí, sí. No han dicho todo tu objetivo. Ninguno de los insultos de la reta y la habitual. No, porque hoy tenemos que elogiar tu pundonor, ¿eh? Y cómo has querido, sin amenaza y sin chantaje ni nada, cómo has querido participar en este programa. Que, por otro lado, sería imposible hacerlo sin su presencia. Así que hoy tiene más que ganado. No, te está elogiando y todo. Esto es increíble. Lo nunca he visto. Ve para creer. Hombre, para creer, mejor dicho. El pobre está pocho. El pobre, como suele decir, parece que está a punto de arrojar la cuchara. No es plan de la ¿cómo era? ¿Las 60 puñaladas no son ensañamiento? ¿Cuántas puñaladas eran? 76 creo que eran, ¿no? 76 puñaladas no son ensañamiento. Entonces, oye, no nos vamos a ensañar con él. Hoy hay que darle la píldora. De todos modos, pido perdón a los oyentes por adelantado. Por los chistes que has contado. No, pues no. Pues por adelantado. No, por si Por si se me escapa alguna tos antes de poder mutearme y esas cosas, ¿no? Que puede ser un poco cacofónica, pero bueno, intentaré que no suceda. Bueno, eso de cacofónica viene también bien para lo del aljibe de caca, ¿no? No, ya Correcto. no cuela, ya no cuela, ya se nos ha pasado. Bueno, sí, no hemos dicho aljibe de caca, así que no es plan. Pero bueno, como ya ha dicho Prisken, ya hemos estado comentando, hoy vamos a hablar de los 10 añazos de esa década que lleva con vida el blog de Benalmádelman, aunque benalmádelman.com, aunque realmente el blog en sí únicamente ha tenido 4 años, porque al cuarto año, coincidiendo con los 4 años de la creación del blog, empezamos a hacer cine de barra y claro, pues se subían los artículos de con los programas. Y ya no se ha vuelto a escribir. Bueno, he visto que Plisken tiene ahí alguna que otra cosa en borrador de esto que dice, sí, yo un día de estos lo saco, un día de estos lo saco, pero un día de estos lo mismo es para... Se Se va va a... postergando, se va postergando. Un año de esto. A ver, contenido tengo, y captura y tal. Lo que pasa que cuando tengo algún hueco y tal, pues lo dedico a descansar. Más que Yo nada. el otro día encontré una Y foto. a ver. El otro día encontré una foto, esto haciendo limpieza de disco duro y tal, encontré una foto que tenía preparada para un artículo que era de Opars, que era de objetos fuera de tiempo, cuando me dio por ver la serie del Patrón del Mal, la serie de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el anterior a Narco, porque yo vi Narco y se me fue la olla a Camboya, me gustó muchísimo, y me vi la colombiana, que es más mala que pegarle a un padre, pero bueno, estaba entretenida. Y claro, se supone que está basada en los años 80, y allí en el cuarto del niño se veía una guitarra del Guitar Hero. Y le hice una captura de pantalla para lo de los Opars, que por cierto, ese artículo tuyo molaba, pero claro, ahí se quedó y digo, hostia, pues mira, lo tenía ahí en el Jesús Quintero y al final leche para mí. Pero bueno. Doy por hecho Un que... pequeño apunte. ¿Sí? De hecho, que estaba pensando antes, de hecho, al principio teníamos un grupo de WhatsApp los tres que se llamaba Bloggers, ¿no? Y cuando nos pasamos al formato podcast, ya hicimos el cambio de nombre y yo creo que era el mismo grupo, ¿no? Que pasó de Bloggers a Podcasters. Y Bueno. ahí fuimos añadiendo al resto de los contertulios, los nuestros, ¿Y los tulios? los tulios. Pues ni idea, Julio. Creo recordar. Pues yo de eso no me acuerdo, pero la verdad es que es bastante coherente, porque dejamos de escribir el blog, era lo mismo de los contenidos, pero pasándonos al audio. Así que posiblemente, mira, buen dato que de eso no me acordaba. Pero lo que iba a decir, que vuestro primer contacto con el mundo del blog y de los blogs fue con esto, con benalmadelman.com, ¿no? No. Anda. Surprise, surprise. Yo tuve antes de Benalmádelman, tuve un blogspot cuando vivía en Inglaterra, ¿no? ¿No te acuerdas tú de eso? No, yo de Blogspot me acuerdo de que ya lo hemos nombrado varias veces del Panceta Light Y bueno, y de esa época más o menos que teníamos, pues había un montón de gente que tenía su blogspot. Valdi tenía un blog también. Lo que pasa es que él no lo tenía en blogspot. Yo creo que el suyo era como Overblog o algo así. Luego también nuestro invitado Daniel Barranquero también tenía su propio blog, escribiendo ahí con 19 añitos de cosas idealistas y de Cambiemos el Mundo, Manu Chao y todas esas cosas. Y ese yo tenía, yo me abrí el blog sobre todo pues un poco para contar pues mi vivencia allí por Inglaterra y todo eso. Y bueno, no, pero yo creo que yo creo que tú lo leías y me comentaba en alguna ocasión. Pues Me acuerdo además que seguramente. hice, recuerdo que hice un blog dedicado al talento lírico de Chimo Bayo, analizando Tanto línea. analizando las letras de la tía Enriqueta, ¿no? Y cómo incluía verso libre, cómo incluía rima sonante. Estabas aburrido allí en el Reino Unido, ¿no? No, pero que, a ver, aparte de ir contando, pues, cosillas de los que me iban pasando por allí y tal, pues también le metía fricadas, ¿no? Y entonces, pues eso, yo tuve, esto estamos hablando de, pues, mediados de la primera década del siglo, ¿no? Que era, pues, 2005, 2006, cuando estuve yo por allí. Mira. Pues, ¿y tú, Plisken? ¿Antes habías tenido contacto con el mundo del blogging? No, no, la verdad que no, yo ni antes ni después, vamos. Y solamente con el de Madman, la verdad. No había escrito nada. Pues yo empecé con el blog porque me metí en un curso de marketing digital. Y claro, ahí dábamos SEO, dábamos analítica web y tal. Y entonces decidí, bueno, y redes sociales, me abrí las cuentas de Twitter y de todas las redes sociales que había por haber para bichearlas y tal. Y decidí abrirme un blog en WordPress y comprar el dominio y tal. Estuve un tiempo barajando nombres, incluso tenía pensado que se llamara antes de Ben Almadelman Pitufo Mixto, como el típico desayuno de aquí de Málaga, pero por ir probando, por poner chorradas y tal, tampoco era por hacer pruebas, pero bueno, decidí ponerme mano a la obra para aprender un poquito a programar en HTML, lo básico, que a día de hoy no sé programar, pero bueno, cuatro cosas para ponerlo centrado y los márgenes y los H1, la jerarquía y todo esto, para ir practicando lo que dábamos en el curso. Y estuve mucho tiempo liado con el blog, dándole estructura, buscando una plantilla. Claro, en aquella época, como diría Plisken en su serie de artículos, dinero ni pa' pipa. Demasiado que pagaba un hosting y demasiado que utilizaba un nombre, un punto com, pues entonces era probar por probar y ver qué tal. Y un amigo que se dedica a la programación, que ya lo hemos citado varias veces, que es no oyente, conocido como el Guiri, pues me ayudó así a hacer el blog, a diseñarlo, tipografía, un montón de cosas. Que mi blog, tengo que decirlo, estaba basado en un blog que no sé si seguirá vivo actualmente. De hecho, voy a mirarlo. Creo que sí, hace poco lo estuve bicheando y creo que seguía vivo, que era un blog que se llamaba Pisito en Madrid. Que yo visitaba esa página web porque en aquella época en la que visitaba ese blog tenía colgaban los episodios de Perdido en versión original. Entonces, pues sigue vivo el blog, sí, efectivamente, pisitoenmadrid.com. Y incluso utilicé la misma plantilla que en aquella época utilizaba este blog, porque yo lo tenía en el feed y empezaba a visitarlo. Me gustó la estética y aparte que era de lo poco conocido en el mundo del blogging que visitaba. Y no tenía mucha idea de cómo hacerlo, qué nombre poner. Ya comenté que el nombre de Benalmádelman vino por un concierto de Pablo Carbonell aquí en Benalmádena, que bueno, aparte que me partí el lomo con el concierto, que estuvo de puta madre, y que él iba con un traje como de, no sé si era de un preso de Guantánamo o de un psiquiátrico, una mezcla de los dos, que cualquiera de los dos le venía bien. Y dijo que estaba muy contento de estar en Benalmádel. Y a mí eso me hizo mucha gracia y me quedé con ese nombre. Entonces, en vez de Pitufo Mixto, puse Benalmádel y empecé a buscar una imagen del superhéroe. Una amiga hizo el dibujo. Después, Orri lo vectorizó para cambiarlo. Luigi, que en aquella época escribía como, bueno, le escribía. Yo era el que ponía los nombres. Demian escribía artículos. Demian por sus chistes malignos. Y Plisken también escribía artículos. Y la verdad es que al principio no sabía de qué iba a ir el blog. Entonces lo mismo ponía como el primer artículo de todo, que fue la noticia de que The Mars Volta, uno de los grupos que más me han gustado y me gustan, anunciaban su separación el 24 de enero. Y luego poco a poco, pues desde curiosidades de Juego de Tronos la tercera temporada a cosas de ilustraciones y más al puro estilo de lo que hacía en su blog Abel Moriarty o JPEGO y tal, o aplicaciones curiosas y pues lo que pillaba, el blog no tenía un rumbo fijo. En aquella época también estaba metido en la difunta red social de Google, Google Plus, que tenía comunidades, que eran como foros, y había comunidades de blogueros. De ahí conozco, entre otros, a Abel Moriarty. Y lo que hacíamos era publicar nuestros artículos del blog para que la gente te visitara, y me dio una época para hacer entrevistas a la gente del blog. Tengo entrevistas de gente de ese blog, pues de Abel Moriarty, de JPEGO, como he dicho, de Irene del blog ADN Friki. La tía tenía, no sé, 20 blogs o 30 blogs, una cosa así, era una burrada lo que llevaba para adelante. Y un montón de gente, o sea, que iba cogiendo forma y tal, hasta que ya. Una vez que empezamos a escribir más con asiduidad, una vez a la semana, o sea, hay que tener en cuenta que en el primer año se llegaron a los 100 posts. O sea, a día de hoy hay 294 posts y el primer año solo se hicieron 100 posts, o sea, una burrada. Pero ya a raíz de que Plisken escribía sobre, por ejemplo, aquí tengo el de. Bueno, no lo voy a decir porque luego lo vamos a hablar más adelante. Pero artículo sobre curiosidades de cine. Luigi ya empezaba con su artículo sobre las cosas añejas y rancias y remember y tal. Pues ya empezamos a enfocarlo más que aplicación, aunque siempre hemos metido algo de aplicación, algún jueguecillo. Chorri y no videojuegos, en algún juego relacionado con redes sociales o tal. Siempre hemos estado más relacionados con las curiosidades del cine, las series, la música, y que luego a los 4 años, digamos que Cine de Barra es la actualización, por decirlo de alguna manera, la evolución al podcasting de lo que era. Este blog, no sé vosotros cómo veis, si creéis que se nos ha dado medianamente bien esa actualización o que la influencia que ha tenido este blog en lo que luego ha sido Cine de Barra. A ver si es que os habéis Bueno, muteado después del ladrillazo que he soltado. no, no, no. Hombre, No, yo creo en que mi sí, que caso. una era, sí, básicamente era una continuación, porque bueno, pues en mi caso, porque yo casi todo lo que hacía era de, o casi todo lo que escribía era de cine, de eso, de curiosidades y demás, y algunas cosas de musiquilla y todo eso, y bueno, pues sí, un poco lo que, eso, la continuación, 100, el primer año fueron 100 entradas, 100 posts. 100 entradas. Sí, y Ojalá. no hemos llegado a las 300. No hemos quedado bien. El primero 100 y ya. Pero supongo que al principio, cuando lo cogimos todos con muchas ganas, más o menos, los tres publicábamos algo cada semana, ¿no? Sí, yo Sí, recuerdo se publicaba que. una vez a la semana. Sí, yo recuerdo No, estar buscando fotos y se guardando y tal, publicaba escribiendo. el blog una vez a la semana o cada uno una vez a la No, semana. no, el blog era una vez a la semana. No sé si en verano, con la cosa de que en verano se bajan las visitas y las escuchas y tal, yo tuve la mala idea de decir, bueno, pues entonces en vez de, como en verano hay menos visitas y vamos a tener más tiempo, pues entonces vamos a escribir uno a la semana cada uno. No sé si así subió y tal la cosa, porque recuerdo, por Pero ejemplo, es que ten en dos cuenta que un tuyos. año son 52 semanas, vaya, que entonces si son 100 en un año, digamos que lleva un ritmo más alto que uno solamente a la semana, ¿eh? Sí, pero es que, por ejemplo, en enero y febrero fueron solo tres artículos. Pues Entonces. más aún. Entonces en 10 meses, 10 meses, 100, casi 100 artículos, eso sale más de uno a la semana, vaya. Bueno, también por ejemplo, que eso es una cosa que yo lo flipé cuando me hice el blog, y es que con el Festival de Cine Fantástico de Torremolino, el difunto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos, que molaba un montón, si tú te ponías en contacto con ellos y escribías, no sé si eran dos o tres artículos, o un artículo al principio y luego ya como tenía contenido seguía haciéndolo sobre el festival de cine, te acreditaban para que pudieras ir con tu tarjetita y tal, a ver todas las películas, todos los documentales y todos los cortos y tal. Y en aquella época pues me hacía tres artículos a la semana para que me invitaran y poder ir. Más luego dos o tres sobre lo que había visto que me había interesado en el blog. O sea que en 2 semanas me podía poner con los 5 o 6 artículos. O sea Tu que. acreditación de Benalma Elman, ¿no? Sí, vaya con mi acreditación. Estaba súper contento. Bueno, y un año lo flipé. Creo que era el primero, que luego fue Tongo. Que decían que iban a ir a la presentación, al estreno del festival y tal. Iba a ir Cristina Pedroche. Y claro. Y yo flipando como diciendo, tío, que por escribir mierda me invitan a un sitio con Cristina Pedroche y luego ni vino ni nada y tal. Yo tampoco he sido pedrochista, pero bueno, oye, si te invitan a un festival y te hincha de ver películas, y además recuerdo de haber visto un montón de cortos que me molaron, hay algunos que me molaron mucho, mucho, y recuerdo haber visto en ese festival de cine por primera vez. La peli de Cabin in the Woods, la de ¿La cabaña del bosque? La cabaña en el bosque, la vi allí cuando no la conocía ni Perkin y que es un puto peliculote. Era una Muy peli que buena, no sí, había ¿verdad? sonado y tal, porque esa es la típica película que ha sido por el boca a boca y a raíz del éxito del actor de Thor, del marido de la Paquita, de la Elsa Paquita. Entonces, una vez que el Hemsworth se hizo famoso, fue entonces cuando la gente empezó a hablar de esa película. Y yo la vi ahí en el Festival de Cine Fantástico de Torremolinos y es que lo flipaba. Además, el festival estaba muy chulo, que lo hacían para Halloween y era el fin de semana del puente de Halloween y tenías 3, 4 días para ver mierda. Pero mierda, De la buena, mierda, ¿no? mierda de que De alguna mierda. que alguna que otra podía ir a la Cutrecon perfectamente y no pasaba nada, o sea, entraba perfectamente. Así que bueno, eso, estaba hablando de qué estaba hablando, que ya perdió el hilo. Ah, de lo, eso, los tiempos. Tiempos en un año. Luego bajamos el ritmo, pero y yo creo que incluso en un verano que o en un mes que yo no pude, Luigi empezó a publicar también como un cabrón. No, no lo recuerdo ya, vamos, es posible, no sé. Yo recuerdo eso, que no podía en verano y que tú escribías como un cabroncete. Bueno, y Bueno. una cosilla que antes preguntaba si sobre la transición del blog al podcast y tal, pues, hombre, en mi caso, sin duda, hay bastante continuidad desde el momento en el que la serie que, o la sección que tengo yo aquí de cosas que nos hacen sentir viejos, de hecho, empezó en el propio blog. Los primeros artículos en el blog de Ben Almaelman fueron cosas que nos hacen sentir viejos. Y que en ese sentido, pues, hubo bastante continuidad. Sí, es que Pero bueno, una era tu quería contar sección. una pequeña. No, aparte quería contar una pequeña anécdota, bueno, que no está muy relacionada, pero bien, me acordaba por cuando has dicho lo del pitufo mixto, de que el célebre desayuno malagueño. Eso es una cosa que, bueno, probablemente la gente, si no escucha de alguien de fuera de Málaga, sino de los dos oyentes de fuera de Málaga, pues no sepa lo que es un pitufo mixto, ¿no? Y bueno, recuerdo que yo conocía a una pareja de ingleses que vivían aquí en Málaga, que eran amigos míos y tal, y que trabajaban por toda España organizando ferias de libros en colegios, y ferias de libros en inglés en colegios británicos y todo eso, ¿no? Entonces estaban una vez en Madrid y llegan allí, van a desayunar a un bar y se acercan al camarero, ¿no? Le dicen con todo su acento guiri macarrónico, le dice, por favor, un pitufo mixto y un sombra. Entonces, imagínate la cara de ese camarero madrileño cuando le viene un guiri y le dice un pitufo mixto y un sombra. Es que para los que no seáis de aquí de Málaga, el pitufo es un tipo de pan que es como un pan de Viena, un pan de bocadillo, pero más pequeñito. Entonces, lo que nos tomamos en el desayuno, un pan más pequeñito. En algún sitio se llama pulguita, entonces pequeñito. Y luego lo de los cafés que aquí en Málaga somos muy especialistas para el café. Porque si viene en Canarias, tienen el barraquito, o el café leche. ¿Quieres café con leche o café con leche y leche? Que eso es leche o leche condensada, ¿no? Y pues aquí tenemos que es café con leche, pero depende de la cantidad de café y la cantidad de leche. Y la cantidad de café y la cantidad de leche, y en el vaso pequeño o más grande, pues tenemos desde sombra, nube. Yo me quedo el cortado. Yo es que tampoco soy. Yo pido siempre café con leche porque yo no me he quedado nunca con la copla de cuáles son las proporciones. Y realmente, a ver, lo que pide la gente Mira, aquí en está. sombra, en nube, luego en Aquí está mitad, a lo en mejor. Santa Cristina. Está en nube, sombra, corto, entrecorto, mitad, semilargo, largo y solo. Esto es la foto esta que aparece a lo mejor en algunos bares con Sí, los sí. diferentes tipos de café. Pero esto de café de Santa Cristina, haciendo publicidad porque como ellos nos pagan. Pero mira, en el Café Central, que estaba en la Plaza de la Constitución, que ya lo han cerrado. A ver, sí, son los mismos. Solo, largo, semilargo, solo corto, mitad, entrecorto. Yo lo de entrecorto no lo he escuchado en la vida, Julio. Sí, es lo que digo, que realmente los que se escuchan son, pues, el sombra, el nube, para la gente que quiere café poco cargado, y luego ya para un home mitad, un largo y el solo, ¿no? Pero que eso, que era, yo me imagino al pobre camarero, tuvo que ser como diciendo, qué coño están diciendo los guiri estos, ¿no? Yo tengo un amigo que también le pasó que en Sevilla pidió un pitufo mixto y una nube. Y el camarero sevillano, con toda su mala pipa, le soltó una burrada relacionada con los dibujitos animados. No sé si le dijo, sí, ¿quieres que te ponga también un picapiedra? O no sé lo que le dijo exactamente, pero vaya, más mala pipa no pudo tener, tío. También las pocas luces del chaval de preguntar eso allí, pero bueno, ve, a mí no me pasa. Yo pido dos tipos de café. O café con leche, o pido un expreso. Se acabó. Porque si pido solo, pues ya me dice, pero más larguito y tal. Un expreso, sabe todo el mundo lo que es. Que incluso a veces me dice, ah, pero ¿quieres? ¿Eso tiene muy poco café? Sí, coño, te estoy pidiendo un expreso. ¿Sabes lo que es? Que es poco café, me va a cobrar lo mismo que un café largo. Te va a ahorrar tiempo y más agua, pero yo quiero un expreso, ¿sabes? Por ejemplo, Luego también sí puedes pedirte un café, café y cigarro. un muñeco de barro. Luego que sí, si te lo tomas de aquí a una hora, entonces ya sería el expreso de medianoche, ¿no? Ahí está. Pues sí, bueno, depende de a qué O si hora te lo estés tomas en la escuchando el playa, programa. puedes tomarte café gaviota. ¿Gaviota? Te cagas volando. Ah, no lo había escuchado yo. Bueno, mira, antes de seguir, voy a hacer un recuento y antes de contar la anécdota y hacer una rondita de nuestros posts que hemos elegido. Ya sea porque nos han gustado más, porque lo hemos escrito cada uno o porque los tenemos más fresquitos. Voy a hacer un recuento del top 10 de los artículos más vistos, ¿vale? Aunque aviso que tiene trampa. Luego explico la trampa. El top 10. En el número 10 está... No me voy a detener mucho en los artículos porque luego algunos de estos los tenemos... Los tenemos aquí elegidos. El top 10 es el de preguntas, el número 10, el de preguntas absurdas de oposiciones de educación. En el 9, el final de Quantum Lab a través del tiempo. En el 8, Radiohead fundiendo OK Computer e In Rainbow. El 7 es helicóptero en el cine, dinero ni para pipas. 2, la segunda versión. En el 6, 6 curiosidades sobre Breaking Bad. Que ahora buscas cualquier artículo sobre curiosidades sobre Breaking Bad y aparecen 2500. Pero bueno, yo creo que en esa época o no había terminado Breaking Bad o estaba a punto de terminarla. Pero no me Eran acuerdo. otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Eran tiempos extraños. Días extraños. Días extraños. Con el amigo de Ore. Oh, Santi Camacho era. Santi Sí, Santi Camacho. Camacho. En el número 5, 5 grupos actuales del rock progresivo en directo. En el número 4, 5 vídeos de dibujos animados con canciones rock. En el número 4, bueno, creo que me he equivocado haciendo la cuenta. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, Ahí había algo raro. sí, algo raro. Mira, el top 3. El 3. Es que he tenido que quitar los dos, ahora os digo por qué. En el top 3, Carl Jung y el rock progresivo de Tool. El número 2, canciones sobre cocaína. Que es que me sorprende mucho porque el artículo es una mierda. Incluso hay canciones que no van de la cocaína. Pero la gente que le mola mucho el Ah, son muy drogueteo faloperos. y busca. Le gusta. Son muy del Betty. Don Comeborza. ¿Derbeti por qué? ¿Derbeti por qué? No sé, porque se me parece a Lopera, falopero, Ah, Lopera. Ya está. falopera, vale. Qué tonto. Falopera. Vale. Y el número 1 es el de Fibonacci y la proporción áurea en lateral U de Tool. Y digo que tiene trampa porque las dos primeras páginas más vistas del blog, y además con mucha diferencia, es la home, el veralmadelman.com. Y al doble de visita, el número 1 es un artículo que ya no existe. Que es, Anda. y ahora voy a contar la curiosidad esa, es. Es un artículo que se llama Los megacursos, descárgalo gratis. Y es que, claro, a mí me llegaba publicidad o cuando veía artículos bicheando y tal sobre, escribe un artículo en el blog sobre tal cosa y puede ganar dinero o puede, además de colaboraciones que también he tenido y me han pedido. Pero venga, deja un artículo aquí sobre tal producto y tal, sobre tal cosa. Y vi uno que me regalaban un curso sobre After Effects, el programa del paquete de Adobe, como el Adobe Premiere, Adobe Photoshop y tal, para hacer efectos especiales y cosas varias en los vídeos. Y me puse en contacto con ellos y me dijeron que pusiera un artículo con ese nombre, que eran los megacursos, descárgalos gratis. Era una plataforma que se llama Los Megacursos. Y me dieron todo el texto, donde tenía que poner los enlaces y las fotos y tal. Que luego los cursos, descárgalos gratis, era mentira. Era un clickbait de manual y allí gratis no había nada. Pero bueno. De hecho, tenía un montón de comentarios diciendo, no es gratis, es publicidad, es no sé qué, no sé cuánto. Normal, normal, usuario, cágate en mí, pero yo me llevaba un curso que estaba valorado, no sé si eran 600 € o una cosa así. Me daba igual. Bueno, total. Jódete. Total, que a los 5 años, a lo mejor, me empiezan a escribir esta gente diciendo que estoy escribiendo un artículo sobre ellos y tal, y que o borro el artículo o que tomarán acciones legales. Yo me quedé así, no le hice mucha cuenta, como te llega mucho spam o mucha gente que te intenta estafar y tal, pues no le hice caso. Pero seguían mandándome mensajes y tal, hasta que leí una vez que decía último aviso, como en plan, en plan, el pipi Estrada, último aviso, paga la coca, ¿no? Pues último aviso, y digo, bueno, pues ya está, pues lo borro. Borré el artículo y a la semana me envían otro correo diciendo que se habían equivocado, que se habían dado cuenta que eran ellos los que me habían dicho que escribiera el artículo, que volviera a colgar el blog. Y digo, Ahora pues no, como mierda. no, no, y digo, pues una mierda, tío, si me habéis amenazado y esto, que lo quitara y tal, yo no tengo la culpa de que vosotros seáis tan palurdos o llámalo X, de que no sepáis siquiera lo que habéis hecho y con quién estáis colaborando, y más en las maneras en las que empezaron a escribirme y tal. Así que lo borré, pero sigue siendo el artículo con más visitas. En fin. Oye, y hablando de anécdotas del blog, a ti te citó Amarna Miller una vez, ¿no? No exactamente, pero sí. ¿Quién? ¿No sabes quién es Amarna Miller? Pues no. Ya se está haciendo el santito. No, no, no sé quién es Armanda. No sé quién es. Marna. Marna. No, no, no lo sé. Pues ¿Lo Google. puedo buscar en internet? Sí. Ahora Google, Google. creo que tiene Marna Miller. Amarna. Amarna. Joder. Mar, ¿no? No me sale. Miller. Denuncia. ¿Sí? ¿Quién es esta? Feminismo. Bueno, Ministerio de Igualdad. Es que ha cambiado un No poco de sé su quién es. negociado. No sé quién Pon es. por ejemplo Amarna Miller y pon BBC. Bebe. ¿Qué sale con la tele británica? Bolo. Espera tú, espera. Bueno, la verdad, Luigi. El no hogar de Amanda Miller. No sé, a mí no me sale nada. ¿Sale nada? No, BBC. A ver, ¿qué quiere que...? A ver, también es que tengo el de este bloqueado. Vale, claro. El Spice, porque el ordenador lo coge el crío. Vale, entonces por eso es. Vale, Luigi es que acaba de hacerme un spoiler de manual, porque yo iba a Ah, contar vaya. la anécdota sin Ah, que bueno. se supiera que era Marna Miller. Bueno, las cosas estas, como estaba contando, de que con el marketing digital y la analítica web y tal, pues yo de vez en cuando me entretenía, como esto era. Sí, hago chorradas como piano y escribo mierda, pero a mí lo que me interesa es trabajar Google Analytics y ves cómo funciona todo y el tiempo de permanencia, el rebrote, la página de salida, lo que funcionaba, lo que no y tal. Y en esto que veo en Google Analytics, que ahora no te sale, pero antes sí, y era una pecharrey, que ahora contaré también una cosa de esta. que yo veía desde dónde visitaban a mi blog, desde las palabras clave las que ponían en Google y a través de ellas entraban a mi blog, o desde qué enlace habían puesto, o desde qué página web habían puesto un enlace a mi blog y había entrado. Y vi que venía en el artículo de Tool, venía que habían pegado el artículo en un blog. Bueno, pues este es un blog, allí es otro blog y ya está. Y entro allí en el blog y es una chavala en la que hablaba de la música que tenía en su iPod. En su iPod, te cagas, ¿eh? Ya eso suena bastante rancio. Para los de la Loxe. Bueno, de la Loxe, el iPod era un dispositivo MP3, que también suena rancio, un dispositivo MP3, pero que era de Apple. Y la muchacha había puesto el listado de canciones que tenía en el iPod que había encontrado en un cajón y tenía una de Tool y uno de sus fans. A mí me extrañaba porque en el blog tenían muchos comentarios de muchos tíos. Y la tía tampoco tenía excesivo contenido de calidad. Pero bueno, digo, yo qué sé, no sé, algo tendrá la chavala. Calidad. Algo tendrá la chavala. Y claro, pues yo digo, aprovecho y escribo aquí algo y le di la gracia a la persona que había puesto el enlace a lo de Tool y además le recomendé a la del blog dos grupos más, ¿no? Yo qué sé. Y la cosa es que estuve becheando un poquillo el blog y le dije que me gustaba mucho su blog y aunque no lo había visto. Pero bueno, digo, ya que llego aquí, pues soy educado y tal, este blog no es mi casa, yo llego, encima que me han citado y tengo una visita que ha pinchado la gente aquí y tal. La muchacha contestó amablemente, ¿no? Ah, sí, pues mira, gracias por los grupos y tal, no sé qué. Y ahí quedó la cosa. Hasta que, no sé si fue unos meses después, viendo, no sé si era el programa del Risto Mejide que hacía entrevistas, yo no sé qué coño estaba ¿Tú qué haces viendo, viendo eso? por eso te digo que no sé qué coño, haciendo zapping, veo que está la tía esa del blog. Y resulta que es una actriz porno, que era la Amarna Miller. Anda. Claro, entonces me quedé ojiplático y me fui O sea corriendo que... otra vez a ¿Cómo que te quedé? ¿Corriendo? Bueno, es que con estos temas hay que tener cuidado. Me quedé ojiplático y me fui rápido y veloz al navegador a buscar Y me corro volado. el enlace donde me habían puesto la citación esta de Tool y Fibonacci y entro en el blog y veo que es Amarna Miller y que el blog de la tía es que hablaba de música y porque ese día encontró eso, pero también hablaba sobre el sexo anal, sobre un montón de cosas. Y claro, digo, hostia, es que esta tía es actriz porno española y que al parecer es ultra conocida. Es Claro. que es un caso un poco particular Tú porque ves a es la como tía, muy tú ves a la tía y es como muy muy cultureta, normalita. ¿no? Es muy normalita en el sentido de que sí, que es pelirroja, llama la atención. No es, se me entienda lo que voy a decir ahora, no es ni excesivamente guapa ni es excesivamente cañona, ¿sabes? Pero No, no, claro, no tiene pelotas de baloncesto por pecho, vaya, básicamente. no lleva globo. Y claro, me quedé flipando. Yo jamás pensé que esta fuera una actriz porno. Claro, yo me quedé y digo, bueno, pues queda aquí en el anecdotario que sin saberlo, una actriz porno visitó mi blog y me escribió. Casi nada. No sé. Yo me quedé con el culo torcido. Bueno, uff, esta expresión Ella habla de eso en ahora. su blog, ¿no? Sí, lo puse aquí No, en... pero digo que ella habla de eso en su blog. De hecho, es eso anal, culo torcido. Sí, ah, bueno, sí. No, sí, esto lo puse en la anécdota de a los 3 años. Puse la anécdota de la actriz porno. Bueno, ¿queréis que hagamos la primera ronda de los Venga. artículos favoritos? Venga, empieza tú, plisque. Me ca por hablar, igual que en el trabajo. Sí. ¿Para qué diré que he terminado ya mi tarea para que me den más? Ronda informativa. Pues bueno, a ver, pues nada de los bloques. ¿Se dice blog que escribí No, o los posts. los posts? Pero es que yo estoy postergado. Pues de los posts que escribí, pues bueno, el primero que hablo, pues el primero que escribí, que iba sobre la similitud entre una película, no sé si era española, sí, era española, de producción española, Tuareg y Rambo 2. Vamos, hay cosas que eran súper, súper, súper iguales, vamos, o sea, que tuvo que verlo, vamos, y además que me quedé totalmente pillado. Me acuerdo que no estaba trabajando en esa época y estaba planchando, creo que era. Y tenía puesto la 2, que ponen película a mediodía entretenida, de cine de autor y demás. Se entiende que Tuareg era anterior a Sí, Rambo, por poco tiempo. Era por poco tiempo. Además que estaba basada en un libro de Alberto Vázquez Figueroa, que y yo yo de hecho yo el libro no la lo he peli no me leído. la No sé leí. si Yo relata me leí el escena. libro, yo me leí el libro, pero no he visto la peli. Pues ahí vamos, ahí no sé, creo que se dirijan al blog de Benalmádena, nuestros dos oyentes, para verlo exactamente, pero hay varias escenas que son exactamente iguales, calcadas, vamos, y me quedé flipado, me guardé las imágenes y ya después al tiempo me comentó Benalmádena sobre el post y tal, que quería hacer y que no sé qué, cosas de cine, digo, oh, Dios mío, pues aquí tengo mierda guardada entre fotos de Amarna Miles y para poder ponerla. Y nada, ese sería el Vaya, primero. de hecho, en ese artículo, visitándolo, cuando hemos hecho el listado de los artículos que íbamos a hablar y tal, estoy viendo que escribe Luigi lo de el libro mola un huevo, a ver si un día de esto le doy una releída. Y le escribo y le contesto a Luigi. Digo, gracias por comentar, porque él todavía no había escrito, creo. Digo, gracias por comentar. ¿Crees que libro y película tienen similitudes? Todavía no me ha respondido. Luigi, ¿crees que libro y peli tienen similitudes? Pues sinceramente, no he visto la peli. No, No, no. La peli de Tuareg no la he visto. la peli de Y Rambo. de... Ya. No, es que me leí el libro hace un montón de tiempo y tampoco tengo... A ver, no, no, cuando lo leí no pensé en eso seguro. No pensé en coño, esto me recuerda a Rambo. Pero que no lo sé, no le di esa releída, así que no te sé decir. Bueno, vamos a por tu artículo. Venga, Luigi. Venga, pues Venga. mira. Yo por mi parte voy a empezar con lo que comentábamos antes de la de lo que trasladamos del blog al podcast, ¿no? De cosas que nos hacen sentir viejos, que fueron varios artículos en los que uno pues Cuatro. acaba de decir. Exactamente, fueron cuatro. El primero, mi primera entrada en el blog fue cosas que nos hacen sentir viejos de una serie de los 90, que es una de las series más icónicas de esa época, ¿no? Y de toda una generación, que es El Príncipe de Bel-Air, ¿no? Y que te has Entonces, pues bueno, visto ahí. hasta la saciedad, como todos los españoles, pero es que tú además, después de habértelo visto en español, te lo has visto en inglés. Exactamente, yo me la vi en inglés, me la vi en inglés. Y entonces, bueno, pues comentaba datos como, por ejemplo, el hecho de que Will Smith en aquella época ya tenía la edad del tío Phil y todo ese tipo de cosas, ¿no? De que a uno le hacen sentir viejo, ¿no? Porque cómo coño es posible, ¿no? O sea, Luego después. ahora tendría 10 años más. Claro, es que ya el Will Smith bastante más mayor de lo que era el tío Phil cuando aquella serie, ¿no? Por Estamos ejemplo, también. hablando de canceladísimo después del galletón que le metió con motivo. Bueno, con motivo porque se lo merece desde que sale en televisión, ¿no? El Chris Rock. Vaya, vaya, vaya cara madura, ¿eh? Pero bueno, Lo luego cancelado. pues también otro dato era pues que Ashley, la pues eso, la hija, la hermana pequeña de Carlton y de Hillary, en aquella época cuando escribí la entrada tenía la misma edad que tenía la primera madre, que la primera actriz que hacía de madre del príncipe de Bel-Air cuando la primera temporada, ¿no? ¿Tenían la misma edad? Es decir, que cuando yo escribí la entrada, Ah, vale. cuando yo Ay, escribí la perdón. entrada, la actriz que hacía de Ashley, que cuando nosotros veíamos la Sí, serie sí, sí. era pues una niña, tenía ya la misma edad que tenía la actriz que hacía de la madre, o sea, de tía Viv, la primera de las actrices que la hizo. La segunda era un poco, la segunda sí era, tenía unos años más. Y ahora, pues bueno, ahora lógicamente, pues bastante más mayor Ashley de lo que era la Ahora actriz tendrá la edad que hacía de de la tía tío Vivi. Phil. Pues más o menos, sí, aproximadamente. Ashley tiene que tener la edad del tío Phil, aproximadamente. Mira, son cosas que Luigi nos gusta. Le gusta a Luigi Regodearse. regodearse. Cual Por cerdo en eso una yo. charca. ¿A Y quién no le va a gustar regodearse? que el niño, y que el niño, el bebé que nació después a última hora, ya así un poco descolgado de los demás, ya tenía 25 años, tenía su cuarto de siglo, o sea que ahora ya tendrá pues 35. O sea que. Imagínate. Luego después también hice otras cosas que nos hacen sentir viejos De regreso al futuro, ¿no? de Regreso al Futuro. Hice también uno, pero a ver si funciona aquí el puto buscador. Sí, es verdad, de regreso al futuro, me acuerdo que lo vi. Hiciste de regreso al futuro, mira, de memoria, de regreso al futuro, Uno, dos y tres. de la Olimpiada de Barcelona. Y ¿Y? el cuarto, no lo recuerdo. Baloncesto, ¿no? Y no, el de Karate Kid. Karate Kid. Exactamente. Los Juegos de Barcelona, 92, Karate Kid y Regreso al Futuro, ¿no? Porque además es que en aquella época yo recuerdo que había un meme que se repetía mucho. Además que se solía hacer mal, ¿no? Porque la gente lo manipulaba y tal, ¿no? Que era el hecho de que te ponían el contador del DeLorean, ¿no? Con las fechas. Y te ponía pues eso, que estaba en 1985, que era la fecha en la que se hizo la peli, que iban a 1955 en la primera y que iban a 2015 en la segunda, ¿no? Y entonces pues a lo mejor te iban poniendo, te manipulaban el 5 y te ponían un 2 o un 3 y era como, ya estamos en el futuro, ya estamos en la época cuando Marty McFly viaja con los monopatines voladores y tal, ¿no? Y que no era cierto porque era 30 años después, era 2015. Y entonces pues me acuerdo que hablé un poco también de ese tema, ¿no? Y también pues eso, con el tema de las edades que tenían los actores y todo eso. Y con Karate Kid pues lo mismo, ¿no? Que ya Daniel LaRusso tenía la misma edad que el señor Miyagi y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que Tú tienes ahí una a mí sí. fijación con eso, Es con lo de que la... el efecto espejo. Si tienes ahí vives en un espejismo continuo, ¿eh? Sí, la verdad es que me produce una cierta fascinación y me hace Qué mucha puto flipa, gracia. vamos. Me hace mucha gracia cuando comparto esos datos y veo el efecto devastador en la gente de me cago en la puta. También un poco eso por el troleo, ¿no? También es como cuando cuentas chistes y ves la cara de la gente. Correcto, correcto. Sí. Bueno, voy a tirar yo de mi primer post, de los cinco que he elegido, y me voy a ir a los, como ya he nombrado, los dos posts, dos de los posts que más visitas han tenido, que es sobre Tool. Sobre la secuencia de Fibonacci en Lateralus y sobre el Carl Jung, el filósofo que habla en la canción, creo que era 46 and 2, y cómo explicaba cómo se utilizaba la proporción áurea en la canción de Lateralú y cómo metían la letra de sobre una de los escritos, teoría, llámalo X, de Carl Jung. Y la verdad es que mezclé dos cosas que me gustan mucho. Uno, Tool, que a día de hoy sigue siendo mi banda de música preferida. Ahí tengo también de aquí un brindis para Chinillo, que también es otro fan de Tool. Y creo que las primeras veces que yo hablé con Chinillo y tal, creo que lo vi en un bar de Málaga, que se llamaba El Abisinia. Y llevaba él una camiseta de Tool. Y en aquella época ni Perry conocía a Tool. Y yo le dije, vaya camisetón más guapo que tiene. Y creo que me respondió, pues la banda está más chula. Y yo, sí, tío, sí lo digo por eso. Y la verdad es que me sirvió para la anécdota que he contado con lo de Amarna Miller. O sea que ya, qué más queréis? ¿Qué más queréis, oyentes? Ya con esto termino mi parte. Así que vamos con la segunda ronda. Plisken. A ver, segunda ronda. Pues mira, el de los vídeos musicales de canciones rock subidas de tono, Sí, ese sí. también me gustó muchísimo. Porque sí, porque está guay. La musiquilla rock y así, las cosillas así subidas de tono y demás. No sé, es algo que me pone, vamos, ya está. Tenía que decirlo. Y ya está. Y quería compartir ese conocimiento con el resto de la gente. Además, yo recuerdo cuando tú me enseñaste dos vídeos de Monster Magnet. Me enseñaste dos vídeos. Uno que era un vídeo en directo Sí. que había un par de chavalas con los pechos al aire ahí en el escenario bailando. Y luego el otro que es el que pusiste aquí en el blog, que es el de Head Explode, Explode. que tenía dos versiones, una censurada y otra sin censura. Y la verdad que la de Head Explode era un pepinazo de canción. Sí, La sí, sí, sí. batería que tenía y el riff de guitarra Y el era. nota vestido de demonio, de Dios y tal, ahí con las tías bailando y eso, de puta madre. Y ya que estoy en aquella época, el tío estaba ya estropeado. Era así una cosa como. Rara. Sí. No sé, como el de los Aerosmith, pero con No, bigotico. pero no, no. Estaba pensando que tenía una expresión rara, es como achinado, pero sí, raro, raro. Y la verdad que ya tenía ahí sus 50 y pocos años o algo así, que ya tiene que estar ya, súper, súper estropeado del todo. Este vídeo mola un montón. La verdad es que escribimos varios artículos sobre dibujo animado, video, o sea, sobre videoclip, dibujo animado, también uno de vídeo súper bizarro y tal. También recuerdo que en lo de las canciones con dibujo animado, que había un montón de grupos de rock también. No sé si eso lo escribiste tú o lo escribí yo. El de dibujo, creo que fuiste tú. Sí, pero a lo mejor sería a raíz de que hicieras tú este. Y me llama la Eso ya atención. no lo sé. La verdad es que casa muy bien porque puedes hacer cosas diferentes a. Bueno, en Tool no, porque Tool utiliza stop motion para sus cosas y sus paranoias y sus mierdas. Pero que puedes hacer muchas cosas que se escapan a lo mejor del presupuesto que tienes para hacer un vídeo normal en su momento. Y con la animación lo puedes plasmar, el de Dude Evolution de Pearl Jam, por ejemplo. Go with the flow. También. Pero es que, por ejemplo, el de Dude Evolution de Pearl Jam, por ejemplo, la escena esa en la que se ve a la muerte, la mano de la muerte con un bote, sacudiendo con la comida para un perro, y lo que cae son personas humanas. ¿Sabes qué? Eso muy, muy difícil de hacer a lo mejor eso en imagen real o que quiera reflejar un símil de lo que canta de lo que va la canción, de la destrucción y demás. Y tiene que casar muy bien con la animación, la verdad. Vale. Mola, mola. Luigi, te toca. Bueno, pues yo siguiendo también con temas musicales, yo creo que uno de los, bueno, fueron en realidad dos entradas. De las más representativas de las que yo hice fueron las versiones de Get Lucky. Fue la canción aquella tan popular de Daft Punk con Pharrell Williams, que se puso súper de moda. Y mamá, es que de hecho Pharrell Williams en esa época pegó el pelotazo a tope, porque también en esa época vino la de Happy, y que también fue una pasada, ¿no? Y me acuerdo, no recuerdo cómo surgió aquello, ¿no? Que estaría yo zascandileando por YouTube y me encontré con alguna versión de Get Lucky, así que me pareció curiosa y empecé a buscar. Y vi que había un montón de gente haciendo versiones de Get Lucky con estilos totalmente diferentes, ¿no? Y entonces pues hice un par de recopilatorios. Algunas de ellas ya han desaparecido, ¿no? Los vídeos pues se han quitado, los perfiles han sido borrados o lo que sea, Bueno, pero la eso mayoría sí. en la mayoría de los artículos que no nos ha dado por actualizar los vídeos ni revisarlos, muchos han perdido, incluso hay artículos enteros en los que no hay ningún vídeo y va sobre esos vídeos. O sea que lo sentimos, querido lector, que así son las cosas cuando tienes el blog un poco descuidadete o no tienes contenido propio descargado y subido, pero sí. Tú decías lo de Happy. Dos cosas que decirte del señor William, ¿no? La primera, que yo aparecí en el Happy de Panamá. Cuando salió la moda de hacer vídeos Happy, Happy Nueva York, Happy Madrid, Happy Barcelona, Happy Los tal. flash mobs, ¿no? Sí, pues yo aparecí en el vídeo de Happy Panamá, el que hicieron allí en Panamá, porque lo hicieron desde una universidad a la que yo estuve trabajando y me dijeron: coño, Benal, tú que eres profesor, ¿te apetecería salir bailando? Y digo: pues venga. Y hasta hace poco lo tenía en mi perfil de Twitter profesional, lo tenía puesto fijado como primer artículo, primera entrada. Eso por un lado. Y luego por otro lado, yo descubrí a este señor antes de la versión de Get Lucky, de Happy y tal, gracias a Plisken. Ah, el grupo este de... no, mierda, se me ha olvidado la canción. The Neptunes, ¿no? Nerd De Neptune. estaba con The Neptunes y Nerd, Sí. porque él era productor musical. Y tal, sí. Sí, verdad que se lanzaron al tema de Neptunes. Los que formaban el grupo eran esos productores musicales que decidieron hacer música. Yo la primera canción que escuché de ellos fue la versión que hicieron del Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, creo. Y Luego ya. también. Yo lo recuerdo por dos canciones. Una que era de estas también Moves. subida de tono, que era Lap Dance. Lap Dance. Que en el Eso. vídeo de Lap Dance salían haciendo un Lap Dance, coño. Uno o varios. Y había también dos versiones del vídeo, uno censurado y otro sin censurar. Y luego por otro, que no recuerdo el nombre del título de la canción, pero posiblemente fueran las iniciales de la frase que decían, que la canción decía: Older girl standing in the line for the Of the bedroom. bedroom. Y eso era un fiestón a saco, con droga, esnifando, entrando en el cuarto de baño, superpuestos todos. Y claro, cuando el señor Pharrell Williams salió con la de Happy, Get Lucky y Buen Rolli y tal, digo: Buen Rolli, ¿a quién le va a engañar? Si tú eres un drogadicto, putero, borracho, alcohólico De la vida. de la vida, que oye, que me parece muy bien, que no te lo digo como crítica, sino que ole tú, sino pero que es, yo qué sé, es como si Pipi Estrada se fuera a cantar con yo qué sé, con Laredo o cantando la de Boxer, ¿no? Laredo. Sí, Laredo no era el grupo que cantaba la versión de The Boxer en No, no español. recuerdo. Yo creo que Ni sí, o idea. bueno, en vez de Laredo, que con Mocedades. O Jarcha, ¿no? Libertad, libertad. O Jarcha, no sé, es una cosa que no me Luego de pega. Es la segunda mención Farrell. de Pipi Estrada aquí en el programa. Farrell Williams también, yo también Farrell, había Farrell, si se sido. va de farra, tío. Ya le También quito el nombre. había sido conocido porque salió en una colaboración con Snoop Dogg. No sé si os acordaréis de la canción aquella de Drop It Like It's Hot. No. La que se grabó en la favela. ¿Cómo? No, no, no, no, no, Ah, esa es no, otra. vale. Ah, vale. Esa era Beautiful. Esa es verdad, también hice esa colaboración con él. Y la de Drop It Like It's Hot. Drop it like it's hot, drop it like it's No, hot, no drop lo it like no intentes. sé, Tú tú es nunca que has tarareado bien y con esta voz menos. No lo encima hoy intentes. con la voz eso esa gutural. puede ser que también ahí era un poco más rollo gangsta rapero, ¿no? Gangsta Así que eso Paradise. sí. También, yo también lo pensé, ¿no? Digo, tío, y ahora es como súper optimista, súper buen rollo, ¿no? Y no, no, no pega con su antigua imagen, ¿no? Vale. Bueno, sigo yo con el post que he elegido. Y en este caso no es uno, si son tres. Si el anterior de Tool eran dos artículos distintos, en este son tres. Y es que cuando era adolescente o preadolescente, veía la serie de Canal Sur, claro, porque teníamos la primera, la segunda y Canal Sur. Entonces muchas veces pues tirado de Canal Sur. Allí fue donde veía el Enano Rojo. Y creo que incluso a la misma hora del Enano Rojo pusieron una serie que hasta que Internet no tenía la posibilidad de descargarte y ver toda clase de series, películas que uno podía imaginar, pues yo casi no me acordaba de esa serie. Y cuando vi que podía descargarme lo que me diera la gana, busqué esa serie, me la descargué entera y me la vi. Y estoy hablando de una serie que pusieron en Canal Sur, que como todas las series, Canal Sur trata fatal. Estoy hablando de una serie que se llamaba en español A través del tiempo, Quantum Lab. Y la verdad es que estaba de puta madre. ¿Vosotros habéis visto esa serie? Sí. Ahora mismo sí, por el nombre no recuerdo, no me. La vi, pero claro, ya no me acuerdo bien, pero sí, yo lo recuerdo haberla visto, además que estaba súper chula. Era una serie de viajes en el tiempo, Orry lo fliparía, segunda mención de Orry en el programa, un brindis para Orry, que iba de un científico que en el futuro había encontrado una máquina. Para hacer saltos en el tiempo, pero él se metía en el cuerpo de persona, ¿no? Y entonces cada episodio tenía que solucionar el problema que tenía esa persona para poder dar el siguiente salto en el tiempo y meterse en el cuerpo de otra persona. Sí. ¿Qué es lo que ocurría? Que al principio el tío no tenía ni puta idea y aparecía otro científico que trabajaba con él, que él lo veía como un holograma, que se metía dentro de una habitación, porque claro, cuando él se metía en el cuerpo de una persona del pasado, la persona del pasado se iba al futuro en el cuerpo que tenía el científico este. Y lo que tenía que hacer eso, le preguntaban a la persona que había ido al futuro, porque él había perdido la memoria en el primer salto, y le preguntaban cosas de su personalidad, que por qué estaba ahí, que si había algún problema, y el científico que estaba viajando en el tiempo, que no recordaba nada, tenía, y que poco a poco recordaba alguna cosita, pero no mucho, tenía que solucionar el problema y el compañero científico que se presentaba como holograma, Le iba dando datos, le iba dando respuestas, quién era esa persona, qué hacía allí, y tenía que solucionar el tema para hacer otro salto en el tiempo, esperando que el siguiente salto fuera el definitivo que lo llevara a casa. ¿Qué es lo que ocurre? Que como este tipo de series las maltrataba a Canal Sur, no les ponía orden, te lo cortaban en lo que eran las temporadas, que en aquella época ni siquiera sabíamos lo que era temporada ni no, ni nada, eran parones, que había parones y punto, había un parón de la serie y punto. Y como pasaba en El Príncipe de Bel-Air, que El Príncipe de Bel-Air no sabías que era una temporada, solo que había un parón y luego a lo mejor estaba la gente como más crecidita o aparecían nuevos personajes y otros desaparecían o había cambio en la casa o tenían una casa nueva de la piscina o aparecía una novia que antes no tenía ni puta idea de qué era, pues aquí pasaba tres cuartos de lo mismo en el sentido de que no sabías que había parones de temporada. Y la trataba muy mal, te ponían episodios repetidos, fuera de línea, porque hay que decir que al final de cada episodio te salía el inicio del siguiente. Y tú ibas al día siguiente con la gana Sí, de es ver ese verdad, un pequeño episodio, resumen, sí. y tú ibas al día siguiente con la gana de ver el episodio que era lo que había pasado, y te encontraba a lo mejor que te ponían otra vez el primero. O te ponían el primero de la segunda temporada y no tenían ni puta idea. De hecho, yo no recuerdo, porque yo veía esa serie a tope, yo creo que dejaron de emitirla sin enseñar el final. Que el final era una paranoia con Dios y tal, gordísima. Pero una serie que estaba muy chula y que a mí me gustó mucho. ¿Y qué es lo que pasó? Que como vi la serie, empecé a hacer captura de pantalla de la gente famosa actual que aparecía en esa serie, que no tenía ni idea. No tenía ni idea. Estoy hablando que hubo, por ejemplo, tres episodios en los que trataban el asesinato de Kennedy, Sí, me acuerdo. que Eso es de lo tenía poco que me acuerdo del asesinato de Kennedy. que tenían a Oswald allí en el futuro y no quería soltar prenda, entonces no sabían lo que tenían que hacer y tenían que repetir lo mismo que había pasado en la historia para seguir dando saltos porque no sabían lo que tenían que hacer. Y había gente, tú empezabas a ver la serie y veías gente y dices, coño, pero si este salía en Song of Anarchy o esta es la Skyler de Breaking Bad súper jovencilla o este tal. Entonces me moló mucho y me entretuve en hacer captura de pantalla de las fotos de. O sea, de las imágenes de la gente, de los actores que aparecían, y me dio para tres artículos. O sea, nada más y nada menos. La verdad es que es un. Y sobre todo, es que me moló mucho ver la serie otra vez. A día de hoy, creo que me costaría volver a verla. Pero en su momento me encantó. Es que esa serie, yo creo que estaría en mi top 10, no de mejores series, pero sí de las series que más he disfrutado. Al sur también por aquella época, me acuerdo yo que te ponían una serie de Sherlock Holmes. Creo que también estaba muy chula. ¿En Canal Sí, Sur? todo lo que no hacen ahora. ¿Pero en Canal Sur? Sí, en Canal Sur era una. Además, creo que la productora era para la cadena era BBC, en la que era en la que pondrían la serie o la. Pero después la productora se llamaba Granada, creo que era, y me sorprendía mucho. Claro, yo veía el episodio de primera, digo, coño, mira, es inglesa, pero están hechas también con cosas. Tienen parte de española, y después resulta de que era la productora, en fin. Antes de que Juan y medio se sacara de la plaza, ¿no? Claro, y aquí ya se jodió todo. Mira, me he acordado ahora de otra serie, pero esta era de la segunda cadena, que estuve viéndola y me molaba un montón, pero creo que solo tuvo una temporada y se la cargaron, que es una serie en la que salía Bruce Campbell de viaje en el tiempo. ¿Y Pedro Oeste? ¿Sí? Sí, eso era Brisco Country. Las aventuras de Briscoe County Jr. Sí, Que yo lo veía porque salía Bruce Campbell y me molaba. Estoy hablando que esta serie es del 93, o sea que supongo que en el 95, en el 96, lo echaría, lo metería Lo en Chile echaría. España. Sí, que salían cosas como futuristas en el oeste. Sí, Creo, recuerdo. era como una especie como de lo de... Es que lo de Wild Wild West tiene algo que ver. La película de Wild Wild West está basada en otra serie o película anterior americana de un vaquero que tenía así unas cosas en plan J. Bond de gache. Y yo creo que esto de Brisco Country tiene algo que ver. Me parece a mí que alguna vez mirando mierdas por internet lo relacioné. Pues esa serie también la vi yo, tío. Sí, esa molaba. Joder, Molaba. Brisco Country Junior, tío. Yo recuerdo de ver un episodio en que había un juicio y se quedó uno. O sea, salió uno en libertad porque se la ingeniaron para que validaran las huellas dactilares. Joder. O Vaya sea, pepinazo que me ha dado ahora la cabeza al ver ahora las imágenes. sí, te desbloquea un recuerdo, ¿no? Sí. Joder, ve, cagante. Bueno, Plisken, Es fuerte. te toca. A ver, pues mira, ahora vamos a irnos, seguimos en el terreno musical. Y el post que hice sobre las versiones de grupo de sobre Depeche Mode. Sobre el grupo de Depeche Mode, la verdad que también es algo que me gusta muchísimo de Depeche Mode y sobre todo, pues nada, los grupos que hicieron versiones, lo que se llaman versiones, llevárselas a su terreno, a su manera de, a su idiosincrasia, no lo que hace M-Clan. Pues mira, Y. ese artículo no lo he puesto y es también uno de mis favoritos, en los que se habla de la diferencia entre hacer versiones y hacer traducciones de canciones a tu idioma. Lo de M-Clan. Sí. Bueno, Qué asco. M-Clan y creo que también era Loquillo. Te lo estoy Sí, diciendo de lo que yo, memoria. lo de Boy de Negro, ¿no? Que es la de Johnny Cash, por ejemplo. Otra que tiene también francesa, de una canción francesa. Me pasa que ahora mismo no me suena el nombre. Pues bueno, pues ese post también me molaba. Canciones de Deftones y demás. Estaba chulo. Bueno, salía Depton, salía Johnny Carr, ¿no? Sí, claro, es verdad, la de... Sí. Lo de Massive Putties. Never Let Me Down Again. Y Rammstein. Come Que with me claro que esa es la into the frase trees. que tú me lo eso me lo decía que yo escuché la canción porque tú me la cantaste. Que cántala, venga. Come with me into... Bueno, mejor lo podría cantar Luigi. Sí, estoy para cantar mucho. Tienes la voz como la Tener de la como voz de la de la del de Rastin. ¿cómo se llama el de Racing? Ay, yo qué sé, ahora mismo Sí, sí, sí. no sé que han sacado un nuevo disco, nueva canción, pero no sé, ¿se llama algo Hitler? No, ¿no? Tal y como cantan los conciertos, no sé, ahora mismo. Siempre Come me with acordaré de me Rammstein de into the acordar trees. siempre de ver en el piso de estudiante de Benalmádel aquella actuación que hicieron en el Family Values cantando Buchdich Ah. que iba el tío con un arnés, con una polla colgando, El que luego Lindemann. empieza Don Lindemann. Till Lindemann. Sí, Still con patata. es verdad, es que nos pasaron, estamos hablando de 2000 y poco, que nos pasaron Muy poco, vaya. un VHS con el Family Values, que fue una gira que hicieron grupos como Orgy, Deftones, Korn, se llevaron a los Rammstein, no sé si Limp Bizkit, bueno, se llevó de Nu Metal y tal. Y claro, nos pasó un amigo que tenía la MTV, que grababa lo que salía allí en la MTV a tope, y grabó varias canciones del directo este del Family Values. Y venían dos canciones de Rammstein, una era Buchdich Y creo que la otra era, pues seguramente sería la de Dujas, que por aquella época yo no soportaba a los rastes. Y claro, cuando vi la de Bugdis, que era el tío que en mitad de la actuación se va a una parte central del escenario, le baja los pantalones al teclista que lo lleva ahí en mitad del escenario con una cadena, se baja el pantalón. Se saca una chorra prótesis de plástico, de plastiquete, vaya, que parecía el rabo de lo mejor de los dos mundos, de hermafrodita. El rabo ese pegado malísimo, que parece una prótesis falsa, súper falsa. Lo mejor de los dos mundos. Sí, y empieza a darle así como lo suyo, y eso empieza a soltar. Un chorro, como una fuente de líquido pastoso blanco, empieza a tirárselo al público. Incluso él mismo se apunta para la cara y empieza a enjuagarse la boca con eso. Digo, por favor, ¿qué porquería es esta? Digo, yo no. Y luego recuerdo que cuando terminaba la canción se santiguaba. Sí, encima de todo, el hijo de la gran puta. Claro, a día de hoy veo eso en un directo y tal, y digo, yo no voy a estar en primera fila, con lo cual voy a decir, qué máquina. Pero en aquel momento cuando lo vi, dije, hostia, qué puta mierda, qué hijos de puta. Bueno, a día de hoy, Rammstein, vi un vídeo de una de sus últimas giras y demás, y no veas Lo la que petan. tienen montada en el escenario, ¿eh? Sí. Es brutal. Vaya, esta Navidad que he estado de vacaciones en Tenerife, he quedado con un amigo y me estaba diciendo que he quedado varias veces con él para conciertos y tal, y me ha dicho, dice, oye, pues el próximo concierto que podíamos ir, que estoy ahí barajando la posibilidad de ir, es a ver Rammstein en Madrid. Y te digo que no lo descarto si tengo flexibilidad horaria del calendario laboral y tal. Sí, Mira tiene que que ser yo no soy tremendo. mucho Rammstein, pero en directo dicen que es la caña. Y al teclista en tu recto, cuando le hizo el Dujas. Mí me hacía mucha gracia también la canción de Herita en Mish, que salía en la banda sonora de Carretera Perdida de David Lynch. Que eso es lo mejor de toda la película. Cuando suenan las dos canciones de Rammstein y sale por ahí Marilyn Manson. Haciendo la estrella porno. Que decía la canción Madre. Herita en Mish. Y digo yo, ¿qué cojones estará diciendo que da miedo? Y me fui al traductor y eso quiere decir cásate conmigo. Y digo, si parece que está diciendo coge a los judíos, llévanlos a la sala de gas y cárgatelos a todos, y no, está diciendo cásate conmigo. Es que así el amor alemán. Llega así de esta manera. Sí, no tiene la culpa. Venga, ve, ahora es cuando puedes contar lo de la anécdota de la revista allí en el piso de estudiantes de Granada. Pero si eso ya lo he contado. Bueno, me cuéntalo otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Y a cuento de qué? Pues del porno alemán. Ah, vale. Bueno, vamos a contarla otra vez, o la primera, o no lo sé. Estando en Granada estudiando, esto es finales de, muy principios de los años 2000, básicamente apenas internet, había locutorios, pero nosotros no teníamos ni internet en el piso, creo que teníamos un ordenador, pero que sin internet ni nada, total. Que a esto que, pensándolo ahora, nos llegó. Yo vi el. Bueno, nos llega una carta, como el Discoplay que llegaba antiguamente, el catálogo de discos y tal, que te venía en el sobrecito y tal. Pues llega un sobre grandecito, de tamaño 5, y nada, lo abro, y venía a nombre del antiguo propietario del piso. Y era un catálogo de películas denominada X. Y total, que a medida que ibas viendo el catálogo este de películas, pues iba desde lo más suave, las primeras páginas de, por así decirlo, de porno, por las carátulas, está claro, hasta la parte más hardcore, más extrema. Y la parte más extrema era la del porno alemán, que aquello era grotesco, en fin, era viejas con jovencitos, gente con caballos, se veía un cerdo en la portada. Dios, y lo peor de todo es que ponía en el catálogo lo mejor del porno alemán. Digo, ¿por qué? En fin, lo que estaba pensando ahora, lo que me he acordado, es que yo encontré esa revista, ¿no? La abrí, se lo comenté a los compañeros y tal, pero al tiempo recuerdo que debajo de un sofá, de un cojín o algo de eso, aparecieron dos o tres revistas de esas. O sea, sé que alguien, algún otro compañero del piso, sabía de que ya teníamos ese tipo de información cultural Se lo había callado. y se le había callado. No, no me dio por abrir, intentar abrir la revista porque digo, igual me encuentro las páginas pegadas. Pegajosa. Sí, pero era lo peor cuando ponía, tenemos lo mejor del porno alemán. Digo, si esto es lo mejor, ¿qué será lo peor? ¿Qué será lo Yo, peor? bueno, yo aquí a añadir que sobre este tema y sobre otro mucho, como por ejemplo lo que decía antes de lo mejor de los dos mundos. Debatimos largo y tendido en el programa Vinilo de Barra, Traducciones de Migrantes y Anécdotas de Cine X. Se hizo en la temporada 5 del programa, así que emplazamos a nuestro oyente a que lo escuchen, porque me acuerdo fue un programa muy divertido. Y supongo que lo comentaría también en ese programa, no recuerdo, pero Sí, por si sí. acaso no, no, lo, no por si acaso lo recuerdo, nuestro compañero Valdis. Me comentó hace muchos años, en la época pues, de las grabadoras de CD y de DVD y todas estas cosas, ¿no? Que él tenía un amigo que era un pornófago impenitente, ¿no? Que era un auténtico friki del tema, ¿no? Que tenía una videoteca acojonante, pero que no tenía cómo grabar, y que entonces pues le pedía a Valdis que le grabara las cosas, ¿no? Y le enseñaba cosas y eso. Y dice, según Valdis, dice lo que realmente está a otro nivel en cuanto a, no sé cómo definirlo, ¿no? En cuanto a chunguismo, era el porno turco. Por lo visto, el porno turco jugaba en otra liga. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién ha dicho su último Corramos post? un estúpido viso. Bueno, corramos, ¿no? El término más. Bueno, aquí, ¿por dónde íbamos? ¿Quién estaba diciendo su artículo? Creo que me toca a mí, ¿no? Yo he hablado de Depeche Mode y hemos acabado con el porno alemán. Ah, Me toca. sí, vale, la canción de Rammstein, vale. Luigi. Bueno, pues yo voy a hablar de otro artículo que escribí, que fue el de las traducciones que se hacen de los títulos de las películas en español, ¿no? Que son bastante de propósito en general. Yo creo que últimamente en general esto ya no es tan así. La cosa se ha suavizado un poquito, pero sí es cierto que te va a los 80, a los 90, incluso a principios del siglo XXI, y es que las traducciones eran una cosa tremenda, ¿no? Que tenía, pues yo qué sé, una de las últimas películas que analizamos, ¿no? Que era Airplane, aterriza como puedas, ¿no? La pistola desnuda, agárralo como pueda. Luego, le llaman Body, Point Break, que además era, le llaman, no le llamaban, ¿no? Como decía mucha gente. Yo lo sigo diciendo a día de Yo creo que ahí hace un mix entre le llaman Body y le llamaban Trinidad, ¿no? No, yo no era muy de Bud Spencer y te decía, yo es que como al final muere Body, pues le llamaban Body. Y luego Toma yo spoiler. recuerdo. Bueno, pero no he dicho nada de Toma spoiler ni Está nada, llamada porque que vamos, esa la película peli tiene más años ya que tiene un 25 o huevo. 30 años. Sí, totalmente aceptable. Y luego, por ejemplo, recuerdo una que fue precisamente aportación de Plisken y que es una de las mejores, ¿no? Que una película que se llamaba Ice Princess, es decir, la princesa del hielo. Hostia, tío, sí. Y que en español. Esquiando, esquiando, No, ese que se, no, no, se tra, en español se tradujo como soñando, soñando, puntos suspensivos, triunfé patinando. timo. No. Qué ganas de Yo. reventarte la película, ¿eh? Tócate los huevos, tócate los huevos. Y luego recuerdo también una cosa que no viene en el título de la película, sino en el doblaje al español de la película, ¿no? Que en la película con la muerte en los talones, Sí, pero que. hoy me he revisionado, me he vuelto a leer el artículo y no pones el título original de Con la muerte de los talones. Cierto, es verdad. Sí. Al norte por Me el se me al norte olvidó por por el el noroeste, norte. ¿no? Eso es, sí. North by north, Exactamente. northwest. Sí, pero que aparte de lo de la, de lo del título de la película, que también está traducido denigrantemente, yo recuerdo estar viendo la película hace un montón de años en la tele, en español, ¿no? Sí. Y de repente están ahí hablando y dice, y que quería tomar pan y tal. Y dice, uy, pero a lo mejor está calentorro y tal. Y dice, pues ponlo sobre las rocas. Yo quedaba así como diciendo, perdón. ¿Cómo? Y entonces pensás en hace una asociación digna de Nicolas Coppola Cage, hablando de los monárquicos, y decir, coño, ¿qué está diciendo on the rocks? Está diciendo on the Sí. rocks. Y me lo traducen como ponlo sobre las rocas. Whisky on the rocks en la montaña, no sé, sí. Increíble, vaya. Pues dentro de este artículo pues había bastantes películas y que comentábamos de este estilo y estaba curioso. Bueno, yo voy a tirar ahora de ya estoy en el top 3 de mis artículos. Que le tengo un especial cariño. Y me voy a ir por uno que creó mucha polémica, que era preguntas más absurdas de las oposiciones de educación. Este lo saqué porque estaba en un grupo de Facebook no sé si era de oposiciones o de interinos y tal. Y entonces eran los propios interinos el día de la presentación. Que decía, pues en mi tribunal han preguntado esto, en mi tribunal han preguntado lo otro, en mi tribunal han preguntado esto, y la gente se reía, iban añadiendo cosas. Y dije yo, bueno, pues voy a hacer una recopilación de lo que han puesto y voy a poner mi comentario, ¿no? Lo catalogué en preguntas repetidas, pero lógicas, entre comillas, como por ejemplo, ¿se puede usar tipe? Se puede usar boli que se borra, se puede escribir en negrita. Si no dejáis usar regla, ¿cómo hago para subrayar? ¿No? Que toda la gente decía, pues mi tribunal también han preguntado cosas. Un poco absurda, ¿no? Se pueden usar pañuelos, ¿no? Se puede numerar con números romanos. Cosa bastante tonta. Después creé otra categoría que era pregunta de parvulitos, como se pueden hacer dibujitos, si alguna casita chiquita se considera marca, se pueden usar apuntes con esquema, claro, y de paso lo saca los apuntes un segundito para copiarte, ¿no? Y puede entrar mi novio, es que me pongo muy nerviosa, Pero, ¿vale? ¿qué? Sí, eso se ha preguntado realmente en las oposiciones. ¿Vale? Y algunas que no pusieron ahí y que yo le pregunté, oye, ¿y en tu tribunal qué han dicho? Bueno, en mi tribunal han dicho esto, tal, tal, tal. Y lo apunté y yo ponía luego un comentario, ¿no? En plan de, si se me pincha la rueda, ¿a quién puedo llamar? ¿No? De camino al examen. ¿Sabes? Pregunta un poco. ¿Cómo son las sillas en las que me voy a sentar, ¿no? ¿Vale? De ese Cuatro tipo, patas. bueno, pueden ser bancos, no se sabe, ¿no? Pero bueno, son preguntas. Luego están las preguntas de listillo y listilla, de como vengo de otra provincia a examinarme, ¿me pagan los kilómetros y la dieta? ¿Vale? ¿Puedo escribir en griego? ¿Sabes? Una serie de. ¿Serbio? Sí. Luego otro de casos especiales que ponía, dice, en mi tribunal han prohibido los pinganillos y han explicado que es muy importante el plan de evacuación, por lo que todas las puertas estarán abiertas en caso de incendio. A lo que una chica añadió, entonces puedo usar tapones en ese caso porque me molestará el ruido. El tribunal contesta que no es buena idea porque si tienen que salir corriendo no te vas a enterar y tú te quemas. ¿Vale? O sea, pregunta o sea, anécdota de ese estilo. Bueno, pues Y esa gente, y alguna de esa gente ahora serán maestros, ¿no? O sí, profesores. sí serán funcionarios. Sí, bueno, pues tuvo un montón, pero un montón, un montón, un montón de visitas. Y me pusieron a parir. Encima todo, ¿no? Sí, me pusieron a parir, pero a tope. Mira, por ejemplo, tengo aquí un comentario de Javier Discórides Fernández AB, se llama todo eso, que dice, no te deberías reír de los demás y debes mirar más por tus carencias, porque los números romanos no son palitos, sino letras, y el número 1 está representado por la letra I, que no es mayúscula, es que ellos escribían así. En la oposición en latín mucha gente usa los números romanos. Vale, eso fue porque cuando una preguntó si se pueden utilizar los números romanos, a mí se me ocurrió decir, sí, y pon palito, palito, escrito, después de poner. Y bueno, pues me cayó una serie de palos en el grupo y la gente que sabía que yo también me estaba metido en el mundillo y tal, pues salió a defenderme. Y gente directamente que me puso qué tipo tan gilipollas. ¿Vale? O sea que. Ah, yo me lo pasé muy bien. Que tiene hater que te pone eso. A mí me lo trae el pairo. O sea que. Y además, encima de todo, es que ni siquiera le borré los mensajes. Los dejé ahí que. Alguno, mira, por ejemplo, hay uno que me dijo qué tipo tan gilipollas que se llama No te lo doy. Así se creó un perfil exclusivamente. Se creó un perfil exclusivamente en Discus, porque no podía escribir todo el mundo en el blog, tenías que tener un perfil en Discus. Se creó un perfil exclusivamente para ponerme eso, porque solamente tiene un comentario. Así de simple. Sea, que la gente se tome la molestia de crearse un perfil falso, bueno, falso, sin su nombre, para únicamente poder escribir un comentario en el blog para llamarme gilipollas, o sea, a mí nada más que por eso me vale la pena escribir el artículo. Pero bueno, fue uno de los más visitados. O sea que por esa parte. ¿Todo bien? No vea. Plisken, te La toca. gente que se mosquea mucho, y hablando de mosquea, que se mo la gente que se mosquea mucho, el post que hice sobre el director de cine, si lo podemos llamar director de cine, bueno, sí, porque al final dirige películas, V. Wall, y la adaptación de videojuego, provocó un encontronazo, un calentamiento entre dos criaturas, pues en Facebook o Sí, creo que fue en Facebook, creo que fue en en Facebook, Facebook. que uno diciendo que decía, es normal, ese tío solo hace mierda, está cobrando subvenciones o coge el dinero para hacer mierda. Y otro ahí defendiéndolo. No entiendo esa criatura defendiendo a Overworld, tío. Es que yo ahí perdí, yo qué sé, aparte de tiempo, neuronas. Y tío, que en películas pésimas, ¿no? Lo siguiente, tío. El nombre del rey. Tu Alone in the amigo Dark. Paco Fox es muy fan de V-Ball, reconociendo que lo que hace es mierda, pero le gusta la mierda que hace. No, no, sí, no, sí, hay gente que está mal, no están diagnosticados y le gusta ese tipo de cosas. Pero bueno, ya ves, sinceramente, te digo la verdad, yo la única película que sí que recuerdo del nota este de Wegold, más o menos, fue la de En el nombre del padre. Bueno, no, el nombre del padre, no, el nombre del rey. Y eso no hay por dónde cogerlo, ¿eh? No. Tenía una de un chaval que se ponía una Rampage armadura. o algo así, Sí, Rampage. Sí, la de Esa sí la he visto y esa, bueno, dentro de lo que cabe, exactamente sí, tenía. vamos. Sí, es así, pero tiene una secuencia, tiene un orden más o menos, pero es que ya te digo, es que las otras eran malas, no, eran lo siguiente, penosas, penosas, De vamos. migrantes. Sí, no, y es que entiendo que, no sé, este tío iría, cada vez lo harían en una productora diferente o algo, porque película que llevaba en la adaptación de videojuego era un fracaso absoluto y rotundo, vamos. Qué sorpresa. Luigi, ¿tú no tenías un amigo o conocido con el que tuvo Plisken ahí un tema por lo de V-Ball? ¿O no llegaron a cruzarse palabra, sino que tú pusiste el artículo y un amigo tuyo empezó a decir que V-Ball era la polla? Ver, es que yo incluso, a ver, yo recuerdo que puse lo de V-Ball y que quiero recordar que empezaron a discutir uno de nuestros oyentes, que era el oyente Uriem, y luego el que lo defendía. Yo es que creo que es bastante probable que fuera Perdón Antonio. Ah, Sí, hombre. que Perdón Antonio Creo. estuvo defendiendo. Yo creo que es posible que fuera él Ya, pues, el que tío. estaba en eso. No estoy totalmente seguro porque hace mucho tiempo, pero es posible que fuera Perdón Antonio el que defendía a V-Ball. Ya, Madre mía. ya. No puedo decir nada, no puedo decir nada. Y ahora, hablando de V-Ball, no sé si conoceréis esta historia, pero bueno, pues había en internet mucha gente metiéndose con él, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Lo que estaba diciendo aquí Plisken, ¿no? Y bueno, pues en blogs y ese tipo de cosas, ¿no? Era mucho, esto hace muchos años, ¿no? Era la época de los blogs y todo eso. Y entonces el tío cogió y dice, ¿cómo se tomó las críticas? Se las tomó con deportividad, con sentido de la autocrítica, con madurez y tal. Obviamente no. Lo que hizo fue retar a sus críticos a un combate de boxeo, subirse Sí. a un ring de boxeo y a pegarse con ellos, ¿no? Entonces, pues creo que fueron, no sé si cinco a los que citó y que se presentaron. Uno de ellos incluso era un chaval de 17 años, ¿no? Y el tío, pues bueno, había sido boxeador amateur y tal, y les metió una tunda a los cinco. Tuve las imágenes y dice, madre mía, es que hace falta ser ese tío que tú hagas una película, te digan que es una puta mierda y tú digas, pues mira, pues le voy a hinchar a hostias. Es que es una cosa que me parece surrealista, tío. Bueno, pues mira, Como la película. ahí me quito el sombrero ante huevo. Ahí sí. ¿Tú Bueno, conocías esa historia, Benal? yo creo que la he podido contar aquí Sí, la has contado. aquí en el A ver si podcast. luego os lo paso por el grupo. Bueno, y te toca, cuenta. Tu siguiente artículo. Me toca a mí ya, ¿no? Vale. Sí. Pues vamos a ver. Entonces yo aquí ahora el que voy a mencionar sería el de siguiendo un poco en la línea de lo que habíamos estado comentando antes de las traducciones y tal. Una cosa que fue muy sonada en aquella época, que fue el famoso Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor de la inefable Ana Botella, ¿no? Cuando estaban intentando conseguir El citado por ti, botellazo. el botellazo. Correcto. Y que pues que dio mucho que hablar y todos nos reímos mucho y tal, ¿no? Y entonces pues lo que hice fue hacer una especie de recopilación de momentos de españoles hablando inglés de forma de migrante, una vez más, que había unos cuantos, ¿no? Pues desde Francisco Franco, que bueno, dentro de todo, siendo la época que era, pues hombre, tenía su razón de ser, pero no deja ese cómico escucharle, ¿no? Hasta José María Aznar, ¿no? Oh, que además ese sí que es malo, tío. José María Aznar, además, el momentazo fue cuando se puso a hablar en tejano Está hablando en en la rueda de mexicano, prensa. ¿verdad? Sí, así como con acento. Porque claro, el tío tenía el traductor en el pinganillo, que sería pues hablaría español con acento de allí. Y se le mimetizó y el tío empezó hablando como si tuviera un rancho en Texas, ¿no? Y luego, conforme iba pasando la frase, se le va suavizando hasta ya empezar a hablar un poco más como era él. Pero fue un momento también muy, muy divertido, ¿no? Luego el propio Rodríguez Zapatero también aparece dentro de la lista. Emilio Botín, ¿no? Que fue uno de los vídeos más conocidos de este tipo de cosas, ¿no? Y luego dos temazos muy grandes. Bueno, de hecho tres, había tres, que eran el de los Manolos, con el All My Loving 9090. El Rafael con la canción de Aquarius, que fue también para Benal y para mí era muy, muy Happy especial. Bonding Claro, porque además es que esa música la ponían en Goma Espuma, como sintonía de las noticias internacionales. Y nosotros en aquella época, en la época universitaria, pues éramos muy fans del dúo Corchopan. Y entonces, pues no, nos hacía muchísima gracia, ¿no? Escuchar a Rafael cantando así, ¿no? Y luego también, pues la que ya rompió todos los registros, que fue El Príncipe Gitano, El ¿no? mega hit, el éxito que nadie esperaba. Correcto, ¿no? Con el In The Ghetto, y no solamente destrozó un tema en la lengua de Shakespeare, Y la vida de varias personas. sino que también lo hizo en la lengua de Molière, porque también hizo una versión de La Vie en Rose, o como se pronuncia, que yo el francés como que no, y que también es una cosa tremenda, vaya. El tío, la cara dura que tiene. Antes de cantar la canción que dice que ha estado 6 meses ensayando. O no sé cuántos meses. Mira, ahora es que cuando ha dicho Francisco Franco, es que no quería interrumpirte, cuando ha dicho Francisco Franco, me he acordado de un temazo gordo, de un grupo, un temazo de hace 15 años, de un grupo gaditano que se llama FRAC, que son el acrónimo de Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. De una canción que es un puntazo. La canción está chulísima, pero es que aparte la letra te parte la polla. Que se llama Francisco Franco Duff Foundation, que es un reggae. Mira, en el siguiente vinilo de barra, no sé Francisco cómo. Franco da Foundation. Y además que dice así con voz de ragas y de edad, dice Francisco Franco Duff Foundation, shon, shon, shon, shon, shon, shon. Esta es la misma gente que tenía una canción que se llamaba mi novia es una cocosa, mi novia solo come borsa. De ahí sería el tema, ¿no? Sí, pero esta es la de Francisco Franco Duff Foundation, es un puntazo. El que no la haya escuchado, que la busque, que merece la pena. Ya está, es solamente eso. Cuando ha dicho Franco hablando en inglés, me he acordado del Duff Foundation. Bueno, me toca, ¿no? Yo me voy a ir al top 2, a Define tu estado sentimental, la teoría de la semana. Este es un artículo que en su momento tuvo muchísima visita y la verdad es que también nos ha llegado muchas palabras clave, muchas keywords al blog de gente. Diciendo, por ejemplo, pareja sentimental o novio, diferencia, sexo mami se enfada con papi y se acuesta conmigo y llega aquí a este artículo, o saber si somos follo amigo o algo más, o de follo amigo a novio, todo viene por este artículo. Que es de dos amigos, bueno, en realidad es de uno, de un chaval que se llama Juanma, que me contó su teoría. que definía las situaciones, o sea, las relaciones de pareja y tal, lo hacía dependiendo del día de la semana en el que estuviera. Por ejemplo, el lunes un encuentro puntual u ocasional que no se va a repetir más. Y el domingo es que estás casado, casi con hijo, yendo en Navidad a casa de los suegros y en Nochevieja a casa de tus padres con la pareja, ¿no? Entonces te hace ahí, tiene un complejo algoritmo en el que te lo explicaba, ¿no? Y tuvo muchas visitas, él me lo dijo y le dije, oye, Juanma, esto lo tiene que saber el mundo, porque es un puntazo. Este hay que difundirlo, Porque difunde la dice, palabra. pues te decía, vea, estoy con una chavala y tal, y él te decía automáticamente, ¿en qué día de la semana estás? Y yo digo, pues, no sé, un miércoles, y dice, ¿haces tal, tal, tal, tal? No, y dice, entonces es jueves. Ah, vale, entonces está en jueves. Dice, no, no, que el jueves es, como el jueves lo llamaban el fin de semana de los universitarios, pues el jueves es el fin de semana del amor, o sea, el jueves es el día propio en el que puede estar. De hecho, casi mejor es tener dos miércoles que un jueves, ¿no? Te lo explicaba así, que luego había diferencia, había dos corrientes, porque había otra amiga común que se llamaba Elena, que te definía los jueves de otra manera. Entonces, por un lado tenía la corriente labradora, que era la del chaval este, la de Juanma, y por otro lado estaba la corriente helenista de la chavala que era Elena, que discrepaban. Luego en el resto de días estaba de acuerdo, pero en el jueves ahí fallaba. Y la verdad es que este es un artículo que me dio mucha, o sea, tuve mucha ilusión al hacerlo, porque llevaba mucho tiempo escuchando lo de la teoría de la semana y tal, y lo que es plasmarla y darla a conocer el mundo, aunque no fuera mía, la verdad es que me moló. Y también tengo que reconocer que hace mucho tiempo que no la uso. Y cuando la he visto preparando el programa, cuando la he visto, me ha hecho mucha ilusión volver a leerla. Bueno, Plisken, el tuyo, el último, ¿no? Venga, el último, sí. Pues mira, el último, en verdad no tengo ninguno, pero por lo bizarro, por lo absurdo, en su mayoría, grotesco, el de Drácula Cañí, versiones o películas que se hicieron en España sobre el personaje de Drácula, bueno, sobre vampiros. Y recuerdo en especial una escena, no me acuerdo de la película, en la que hay una pelea entre dos señoritas desnudas de cintura para arriba con chocolate y churro. A ver, yo te digo mi opinión. Esto sale en una película de algún cine, de algún director de culto, y seguramente que hay gente que dice que eso es plasma. En fin, un estudio sesudo sobre, en fin, lo que tú me quieras explicar. Pero al final era una pachonería. Y es lo que más recuerdo, la verdad. Y bueno, las fricadas que había por ahí suelta, un vampiro con una camiseta de Mickey Mouse. En fin, era increíble, pero bueno, la verdad que me entretuvo. Y me divirtió. No sé si también está la película de Brácula, Sí. De hecho, la de hiciste Conde dos Mont. artículos. Hiciste Sí, no, es Drácula que Cañí, había versión 1 película. y 2. Es que sí, es que a lo tonto empecé a ver. Joder, y había un chorro de películas, había algunas que eran serias, una que es la que salía de Drácula o de vampiro el padre de Narciso Ibáñez Serrador. Y después había otras que eran de destape, de despiporre, y bueno, por ejemplo, por la de Chiquito la Calzada, la de Brácula, pues, bueno, en fin. Pero bueno, la verdad que me lo pasé bien Peliculón. haciendo el post, y viendo las películas y bueno, ya te digo, partiéndome de risa con las situaciones tan extrañas y bizarras, Hombre, pero bueno. yo ese fotograma que tú pusiste, esa captura de pantalla de la película Buenas noches, señor monstruo, en la que El piraña, sale ¿no? el piraña disfrazado de Drácula, bueno, eso es una fantasía. Eso es una fantasía. Es que me recuerda a los niños del cole disfrazados en Halloween ahí, súper tierno. Y taquito, ah, elito. Y ve ahí al piraña, el gordopilo. Ay, increíble, vamos. Bueno, Y bueno. esa más o menos se salva, ¿eh? Bueno, y también la de Killer Barbies contra Drácula, que aparece, bueno, las Killer Barbies y la Silvia Superstar, que Tere Marinera, que se grabó aquí en Benalmádena en el Tivoli World. Sí, bueno, esa. Killer Bar O sea, no, no es Killer Barbie solo, Killer Barbie contra Drácula. Claro, es que Killer Barbie es el grupo. Sí, es Ya, ya, que ya. Pero es hacía que falta un grupo, hicieron. un equipo para Pero atacar. ellos hicieron. Esa era la que salía Santiago Segura. Sí. Sí. Pues puede Ah, yo ser. pensaba que la película se llamaba como el grupo, vaya, que era simplemente Killer Barbies. Pues acabo de darme cuenta que hay una cagada en el post. Sí, Porque la de Orácula hay varias. No es hay varias, ¿no? del año 77. Y en El lo del de Buenas 97. noches me comí una A. Pone Buenas noches. En catalán, ¿no? Un catalán Pero anda por casa. bueno, da igual, no vamos a estar me, aquí me, editando. me, me decepciona, decepciona que no haya incluido ninguno de los actores encasillados como Reginald Bell Johnson. Ah, pues, yo que sé, es que ya te digo, es que, bueno, ese también fue uno de los primeros, Sí, la verdad. lo de actores encasillados, Reginald Bell Johnson, que ya Bueno, también comenté. estaban lo de ni dinero para pipa, lo que ha comentado antes Pena, Sí, de meter cualquier tipo de helicóptero militar o no sé si llegué a acertar en alguno de aviones, creo que sí. de avión en pájaro de fuego era, ¿no? Que decía un MiG de doble turbina. No, es en Top Gun. No, en Águila de Acero, que salía, en Águila de Acero 2, que salía el Phantom. Y el Phantom lo ponían como un avión Mic de doble turbina. ruso, bueno, ruso soviético, y lo llamaban un MiG de doble turbina. Y digo yo, pues si yo tengo el Phantom en mi casa, hecho en maqueta, y que soy un niño rata de las maquetas de aviones, y no me digas eso, tío, tío. Sí. En fin, sí, esa saga está guay. Tanto la de actor encasillado y enchufismo en el cine, Ah, como el colega de de Choche. el Choache, sí. Pues mira, tengo por ahí, pues ya o comentaba de empezar a grabar el programa, que tengo por ahí muchísimas capturas de pantalla de chorradas varias y de. Ahora también estoy ahí medio preparando uno de Wagner y de Richard Wagner y la película de niños y series infantiles. Por ahí, que igual a ver si consigo sacar tiempo y lo escribo porque tengo bastantes capturas de pantalla. A ver, si me suben el sueldo, pues igual escribiré. Pues lo veremos en la reunión de accionistas, en la asamblea de accionistas, a ver qué tal. Vale. Gracias. Luigi, vamos por el último. Pues a ver, el último que voy a comentar es uno que yo recuerdo reírme mucho haciéndolo, ¿no? Y que me gustó mucho hacerlo, pero tiene un problema y es algo que ya hemos comentado antes, ¿no? Y es que la mayoría de los vídeos están caídos. Que es el artículo se llamaba Grandes escenas bizarras de pelea y acción, ¿no? Pues lo típico, pues. Que hay que decir que una cosa que no ha caído es la foto del blog, que eres tú, tuneado con un programa que tenía de anime, en el que sale haciendo como que pega un puñetazo. Y bueno, estos filtros de Instagram, lo que pasa es que en aquella época, hace 10 años, O no, sí, 10 años, porque es de julio de 2013. Hace 10 años todavía no estaban los filtros tan perfeccionados y tal, y tenías que utilizar aplicaciones específicas, y ahí se te ve, se te intuye la cara. O sea que el que quiera saber qué careto tiene Luigi Bercotti, ahí aparece. Y nada, pues eso que en esta entrada pues había desde escenas de la serie de Star Trek, del almirante Kirk peleándose con un dinosaurio cutre, hasta las famosas adaptaciones de los turcos estas, que de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y bueno, Otra vez pues un montón de... hablando de turco. Otra vez hablando de turcos, sí. De la historia de Ricky, esa película Málaga con agonía, mala con agonía. Y bueno, había eso de mucho rollo asiático, asiático de tipo, pues eso, del sureste asiático. Había mucho rollo Mucho películas rollo de esta asiático, rollito de primavera. también. Y muchas películas de esta tipo India, de Bollywood, ¿no? Bueno, Bollywood, pero no musical, sino de acción, ¿no? Entonces realmente la escena eran bastante gloriosas, ¿no? Bueno, incluso luego al final enlazas con un hilo que se llama película de culto, la genuina tertulia cinéfila, Películas cinéfala. de inculto, inculto, películas de Películas de inculto. inculto, la genuina tertulia cinéfala del foro acb.com, en el que hay aquí hasta una entrada de Valdis hablando de El Ete y el Oto, ¿no? Pulsaciones de América 3000, pero es que fíjate, ¿qué huevos tiene Baldi? Es que tiene unos huevos gordísimos. Pone El Ete y el Oto, 1983, de Manuel Esteva. ¿Para qué pone el nombre del director? Tío, no tiene bastante con haber hecho esa mierda. Que lo hagas con una película de culto, así, una película de gafapasta y tal. Pero tío, lo vas a hacer con una película aquí de cine Z y tal, citándolo súper perfectamente y tal. Bueno, sí, el Star Wars turco, tienes también ahí una pelea. Sí, esta entrada en el foro es del año 2006 y realmente es buenísima, ¿no? Es leer a Valdis hablar de estas películas, ¿no? Te ponía a leer, es que, tío, yo me ponía a leer la sinopsis que hacía y digo, tío, yo quiero ver esta peli. Y luego ya pues te contaba la película de la Guerra de las Galaxias turca, ¿no? Y con mucha gracia, con muchas capturas de pantalla y tal. Y estaba muy bien. Bueno, y entonces ahora voy yo con mi último artículo, que fue de los primeros que hice y a día de hoy es de los que de vez en cuando los retomo y me río un montón, que es el de Pitingo y su más que lamentable versión de Nirvana. Un tema que a día de hoy está muy, muy manido, muy rancio, pero bueno, aquí cuento la historia, que un día con un amigo me dijo, oye, ¿tú has escuchado la versión del Smell Like Teen Spirit de Pitingo? Y yo, tío, no me jodas. Dice, sí, ponlo, ponlo. Lo pusimos, empezamos a indignarnos cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que nos dio por mirar los comentarios. Y lo que era un momento de indignación, pues pasó un momento de la risión. Empezamos a reír llorándonos, que tuvimos que dejarlo porque nos dolía la barriga. Y a mí se me ocurrió coger los comentarios. Y como he comentado antes en el post de las preguntas más absurdas de las oposiciones de educación, ir poniendo los comentarios que había puesto la gente y comentarlos yo también. Entonces lo volví a catalogar en mensajes cortos, mensajes largos, mensajes creativos y mensaje irrespetuoso directamente. Pues un ejemplo, mensajes cortos. Muerte a Pitingo. ¡Qué mierdón! Mira, este de mis favoritos. You must die, hijo de puta. Merece la muerte, Pitingo pide perdón, menudo atentado a la música. Esto lo haría llorar al niño Jesús. Ole tu padre cabrón, lo que me faltaba, Pitingo mancha la música, me llora el culo. Luego los mensajes largos de Pitingo, tú no serás un normal, ¿verdad? Deja de cantar esta y vete al SAS a ver si te dan una paguita. ¿Flamenco fusión o más bien fusión de pastillas antes de cantar flamenco? Es un normal, ¿no? O sea, los mensajes creativos de este es mi favorito de todos, el de estas cosas hacen llorar al niño Jesús. Eso bueno. La canción está chula, pero le falta cencerro. Necesito más cencerro. Eso nunca lo he entendido, lo de cencerro, pero me parece maravilloso. Luego dicen que hay piratería, pues claro. ¿Cómo se puede denunciar este vídeo? Es buena para los morancos. En lo de mensaje irrespetuoso. Hijo del mal, arderás en el infierno por este atentado. Me haré, cagaré y bailaré sobre tu tumba. No entiendo cómo es existiendo estos personajes. El tiro se lo pegaron a John Lennon. Hay que ser desgraciado para hacer esto. Alguien debería morir por esto y ya de paso enseñarle algo de rima y métrica al subnormal este. O sea, yo ya te digo que te pilla un mal día, te coges, te los lees todo otra vez. Y te tienes que reír. Sí, Y la verdad que en parte. una pregunta de mierda de las mías. Venga. ¿Con qué os quedáis? ¿Con la versión de Pitingo de Smells Like Teen Spirit o con la de Ramoncín ¿cuál era la La que de cantó? Thomas La de Yuar. Come As You Are, No, esa. ¿Con pues cuál os quedáis? yo me quedo con muerte. Yo me quedo con muerte. ¿Sabes? Susto o muerte. Ni, ninguna. Que en este artículo aquí también me llovieron un montón de críticas, porque empezó la gente diciendo, joder, lo que me he reído con los comentarios son buenísimos, y luego, no, mira, lo borré. Ve aquí, este fue de los pocos del principio que lo borré. Ah, no, no, no, no, no, no he borrado. Yo no he borrado nunca los mensajes que, si son insultos, a lo mejor grave y tal, sí, pero si no, no. Aquí uno que decía, parece que todos los tontos se juntaron en este sitio, pero todavía queda Inquisición, panda de imbéciles. O sea En que la fin, gente. hay gusto para todo. Otro más, otro más. Un Juan Sebastián. Eso, el de antes lo decía un tal Pedro, ya un Juan Sebastián. Otro aficionado bloguero que para tener audiencias recurre al mismo tema casposo de siempre. ¿No te has enterado que a Pitingo esto le da fama y eso le encanta? Escribe cosas interesantes en tu blog y no temas pasados de moda. Y me pone Este una. no se ha enterado, este no se ha enterado que nosotros no lo hacíamos por tener Y me gente que pone. lo leyera, ¿no? Y claro, y me pone un artículo de la Opinión de Málaga. No sé, este será un malagueño. Pero Un una Juan opinión. Sebastián, no sé si Luigi conoce algún Juan Sebastián. Pero el artículo de Pues la no. Opinión de Málaga, ¿a qué hace referencia? Ah, ¿A eso Vitingo? lo de Pitingo. Y bueno, pero incluso ahí entraron gente a defenderme, pero bueno. En fin. La Inquisición. En fin. Bueno, que nada, que ya con esto hemos terminado. Nos quedan muchos artículos ahí en el tintero que nos gustaron, por ejemplo, el que comentaba antes, el de la diferencia entre versiones y traducciones de temas, en la que ahí me desahogo y suelto toda mi bilis encima de Mclan. Y Versiones de rock. versiones de rock que luego está mirando y me da cuenta después que sin quererlo hemos hecho los programas sobre la versión. Por ejemplo, había uno ahí de siete versiones de rap o hip hop español clásico y luego eso con Senko hicimos el programa. O sea Sí, pues que, puede ser. y de versiones hemos hecho un montón de programas sobre versiones y luego hemos hecho en el podcast también de versiones. O sea que digamos que es toda la misma, entre comillas, línea editorial que se ha llevado a audio. Somos los mismos. Somos los mismos. versiones mejores que que podían ser casi mejores de Que los las originales. originales. Yo no he querido hablar porque eso es para leerlo y tal, que hice, creo que solo he hecho dos artículos, que era lo de demasiada pasión por lo suyo, Sí. que uno hice Mike Patton. de Mike Patton. Creo que ese fue el segundo, no sé si el segundo o el primero. Ese fue sobre Mike Patton. Y el otro fue Tarantino. sobre Omar Rodríguez López, el cantante de, bueno, el cantante no, el guitarrista, compositor y creativo que no puede parar de crear, de The Mars Volta y tal, que era un tío de estos que en un año sacaba cuatro discos. Y tal, y cuento las anécdotas que tenía con la Ouija y tal, un flipado de la vida, un flipado gordísimo, pero un genio que mola mucho, igual que Mike Patton. Hice dos artículos, los de Demasiada Pasión por lo Suyo, y también me gustaron mucho. Pero bueno, esos son más para que la gente los lea con tranquilidad y escuche las canciones y las cosas que hacen, porque darían casi para un programa entero cada uno de los artículos, no por su duración, por su extensión, que no es porque sean excesivamente largos, aunque sí dentro de las medidas son bastante larguitos, pero más que nada es por la cantidad de comentarios y de chascarrillos que puede tener. Bueno, pues por mi parte poco más que decir. ¿Vosotros queréis añadir algo más? Yo por mis Yo partes creo que también. no podemos despedir ya también, sí. Pues nada, Pliske, muchas gracias por estar aquí un viernes, que sé que los viernes hacen un montón de cosas por la noche. Descansar. No, qué va. Qué va, vosotros, por participar y bueno, por haber estado hablando de esto de este blog que hemos hecho entre los tres, que la verdad es que no me acordaba algunas cosas y me ha gustado acordarme de las cosillas que hay por ahí todavía y a ver si me animo y pongo alguna mierda más. Y a Phoebe Buffet por su presencia aquí en el podcast hoy. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho recordar la época aquella de los artículos que escribíamos en el blog y tal, que ha estado chulo. Así que muchas gracias por esta rememoración. Porque como diría Héctor del Mar, Recordar es volver a vivir. recordar es volver a vivir. Pues nada, oyentes y lectores hoy. Estamos en benalmadelman.com, estamos en cinedebarra@gmail.com, en Twitter @cinedebarra. Déjanos comentarios en iVoox, estamos también. Déjanos comentarios en iVoox, que lo que más nos mola son los comentarios en iVoox. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo programa. Así que, agur. Yo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.